Aquí inicia los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. 10:08. Muy buenos días, esto es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, cuando son las 10:08. Recuerda escucharnos en www.notosradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. El teléfono en cabina 173-2415 y en vivo en las redes sociales. ¿Cómo están ustedes? Saluda, Nacho. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque sean en las redes sociales, nos puedes estar viendo en vivo en este momento. Alex, muy buenos días. Y pues vamos a iniciar el día de hoy con el programa de Notos Sport. Primeramente, pues, Nacho, que es, creo que es la primera vez que nos visita con este nuevo formato de video en vivo. Y pues ojalá que nos platiques del partido de veteranos, porque que todos los excompañeros que te llegaste a encontrar ahí en el mismo, bastante interesante. Vamos a platicar también de la conferencia de prensa del miércoles pasado de Club Irapuato AC, en el cual pues prácticamente lo que nos dan a entender muchas veces buscando las preguntas adecuadas que nos digan las cosas como realmente son, porque mucha gente dice es que no dice, no hablan, no expresan nada sobre la franquicia, pero al momento que nosotros les preguntamos si seguían trabajando de la mano de la empresa IQ y que ellos contestaron que sí, y que allá en la entrevista en vivo, el fragmento que nosotros, al menos, el fragmento que nosotros subimos, silenciado algo, dice que es un aspecto muy interesante porque esa misma empresa IQ acaba de comprar un equipo de tercera división en España y cuya meta es subirlo a segunda. Entonces, al licenciado Albo dice que eso va a fomentar traslado o traspaso o intercambio de jugadores entre el club Deportivo Avilés, entre el Avilés y el Club Irapuato. Entonces, pues está diciendo que sí hay algo más en firme prácticamente con esa misma empresa. Se está hablando de la franquicia número 20 de la Liga de Ascenso, expansión, obviamente. Actualmente son 18 equipos. Entonces, se supone que hay otras dos, por ahí nos preguntan quién caramba es la 19, pues no tenemos la más mínima idea de quién caramba sea la franquicia 19. Se está más preocupado porque se concrete ya finalmente la franquicia de Irapuato. Se dice que va a haber una reunión la próxima semana, 26, 27, 28 de diciembre, ya posterior a la final de América Tigres, que se va a celebrar el 25 de diciembre, ya después primera de cuando... Primera vez que se celebra una final en esas fechas. No, sí, cuando se llegaba a la final ya 18, ya se sentía un ambiente ya bien, ya bien diferente. Mucha importancia. Hay que esperar esa situación. Dicen que puede, que por qué no se habla de una fecha. No se puede hablar de fechas todavía, mientras no se tenga una conferencia de prensa por parte de la Federación Mexicana anunciando que Irapuato tiene la franquicia número 20 del torneo, o una franquicia de la expansión, porque también se nos comentó eso, que hay algunas plazas que están faltando su franquicia por problemas económicos, obviamente, y pues tampoco es tan difícil imaginar quién es. El mismo Hermosillo tiene muchos problemas en su estado, y nada más para que vean muchas veces cómo se maneja el fútbol actualmente. Y ahorita vamos a platicar también del caso de Correcaminos, porque es muy similar. La situación de Hermosillo es que ellos hace un año, cuando anuncian la apertura de su franquicia de los Cimarrones de Hermosillo, ellos van de la mano de un candidato a gobernador. Y resulta que el que gana en el estado es el opositor. Entonces, todo aquel apoyo que se les había prometido, si ese candidato ganaba, se acabó. Entonces, pues tuvieron que buscar recursos económicos por otro lado. Y el nuevo gobernador, bueno, el gobernador en turno, pues se las cobró y dijo que no les iba a apoyar absolutamente nada. Entonces, pues tienen problemas económicos, incluso han mudado algunas de sus franquicias, porque ellos iniciaron un proyecto con segunda y tercera. Las han mudado a otras partes de la República, donde les ayuden a manejar los costos y gastos de esas franquicias. Y recientemente en la semana, la situación con Correcaminos, que pues después de décadas y décadas, estamos hablando desde los 60s que existía la franquicia de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y que pues el gobierno del estado les ayudaba con la nómina. Por eso muchas veces Correcaminos armaba esos trabucazos, que equipos que parecían de primera y que pues nunca han trascendido. En mucho, y se debe porque pues para la gran mayoría de la ciudad no es atractivo. Es una ciudad donde hace, para empezar, mucho calor. No hay atractivos, no hay a dónde carambas ir, no hay nada cerca. Tienen que trasladarse hasta Tampico, bajar hacia San Luis Potosí, porque pues ahí no hay nada, ni siquiera para las familias, que digas un centro comercial de altura, una zona habitacional. Bueno, es decir, lo que pasa con Salamanca y Irapuato, la gente que trabaja en las empresas de Salamanca, sus familias y sus jefes viven en Irapuato. Lo que aquí en la universidad no lo estaba. Es que era complementario el subsidio. Sí, la mitad lo llevaba a cabo la Universidad de Tamaulipas y la otra mitad el gobierno del estado. Entonces ahorita queda como ganador en la oposición en Tamaulipas y les corta más de 40 años de estar viviendo del presupuesto estatal, del gobierno. Entonces se da esta situación con el equipo de Correcaminos. La gente que invierte es gente de León, en concreto del Curtidores. Está Rafael Flores, que fue directivo aquí en la primera etapa de Grupo Faro. Y pues incluso se han desatado rumores de que Correcaminos en un futuro no muy lejano se podría mudar hacia la ciudad de León. Cosa que yo veo muy poco probable, porque el único patrimonio que tiene el Curtidores pues es el Estadio de la Martinica, que está en completa ruina, ni hay ni opción siquiera de rehabilitarlo. Pero con ese nuevo estadio que va a ser León, ¿ahí no se puede quedar el Correcamino? ¿Vamos al corte? ¿No? ¿Continuamos? Continuamos. Es que no les han dicho nada realmente. El estadio que se supone que van a construir ya por el Parque Metropolitano, uno nuevo, que sí. Están anunciando, pero que a la fecha pues ya va la mitad del gobierno de Márquez, y yo no veo así muy claro que lo vaya a dejar, que vayan a construir la primera piedra, porque hay una situación. Slim quiere el estadio gratis, ¿sí? Porque hay que ser sinceros, el que quiere el estadio es el Grupo Pachuca. Sí, a través de León, de Jesús Martínez, de Carlos Slim, de Jesús Martínez. Pero el gobierno del estado también ya les contestó alguna vez que si alguien tiene dinero en México para construir un estadio, pues es el grupo de Carlos Slim, el Grupo Pachuca. Entonces, pues por ahí hay una discrepancia, aparte de la del Estadio León, que parece ser que Cermeño ya ganó pues los primeros juicios sobre posesión del estadio, y pues eso expulsaría al equipo León del estadio León en este caso. Entonces pues es todo embrollado, todo lleno de política, todo lleno de, pues, ¿qué podemos decirle? Una porquería, la verdad, porque los intereses futbolísticos, deportivos, están siendo superados por los intereses políticos y de juicios legales. Vamos al corte ahora sí, Alex, y regresamos a Notus Sport. Bueno, Notus Sport. Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 22 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx, en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras, y el teléfono en el estudio 173-2415 y en redes sociales. Aquí estamos en vivo. Completamente en vivo, cuidando de que no se nos salga una palabrota. Aquí el buen Alex también. Aquí. Y pues bueno, nada, es que no conociste a Luciano. Él sí, mira, se le salió una por programa. Y el buen Luciano, en paz descanse, un saludote donde quiera que esté, un abrazote. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. A veces dicen, sí, dicen a mí eso. Sí, se me sale, sí, Dios, no digo. No, ya no voy a decir mucho. Y pues, ya en esta situación tenemos los problemas económicos de siempre. Está el Tapachula, que pese a que tiene un estadio nuevo, y que a veces, pues la gente en radio, en televisión, a veces habla porque oye los rumores también, pero es bien difícil en la época actual tener la certeza de algo, ¿sí? Y aún teniendo la certeza de algo, a veces del plato a la sopa, al plato a la boca se cae la sopa, perdón, ¿sí? Ya lo vivimos aquí con Faro, una empresa que pues estaba viendo todas las situaciones referentes a la ampliación, no a la ampliación, a la remodelación del estadio, y 15 días se acabó. ¿Y 15 días se acabó? En parte por conflictos que hubo entre ellos, entre gente de AC, y que, pues al ser cuñados del gobernador actual de Sinaloa, y tener la respuesta, la luz verde del cuñado, del gobernador, pues se fueron con todo el apoyo de parte. No están gastando en nóminas, porque se las está pagando también el gobierno del estado a los murciélagos. no gastaron en la ampliación del estadio, porque también el gobierno del estado se los amplió. Televisa también les echó una mano, como, ¿no? Con lo referente a las transmisiones, a los derechos de transmisiones, les adelantó dinero, les adelantó millones de pesos por campañas televisadas, a través de las televisoras de cable. Entonces, pues muchas veces se caen porque... No se puede, se caen porque yo nomás aquí yo, esa asociación que hay aquí, ese comité que hay, yo creo que no han trascendido ellos en decir, vaya, viene el América aquí con un equipo, abrir las puertas. Y aquí lo que estoy viendo es que están cerrando las puertas aquí a todos los empresarios que quieren traer equipo. Fue parte de lo que se habló, de que a partir de este instante, Nacho, fue lo que dijo anunciado algo, ojalá que el día que vengan, ya los invitamos también en cuanto se concrete ya la compra o el anuncio de la llegada de la franquicia, los invitamos a licenciado Albo, al licenciado a Sergio León Aranda, a Héctor Mario Cristo Calderón y demás gente que ellos quieren traer aquí, que se les invitó, de que todo inversionista de fuera va a tener que llegar ya de la mano de ACE, como socio de ACE o como coinversionista de ACE. A lo que se dijo en la conferencia de prensa del miércoles es de que tanto Club Irapuato AC, con diferentes socios que se van a ir presentando de poco a poco, junto con otra, con gente de IQ, que estuvo ahí también, que ya los vimos, pese a que no los presentaron, ya supimos que estaban ahí, va a irse dando esta situación como coinversionistas. Ahorita las cabezas visibles que nosotros estamos pues palpando, viendo, es lo referente a gente de AC, Sergio León Aranda, licenciado Manuel Albo, otros, el licenciado Cantero, que también está por ahí, y pues gente también de IQ, que es una empresa pues fuerte, es una inversora, y la cual ya, por lo que nos hemos dado cuenta, está buscando socios como... ¿Cómo te diré? Como en el Barcelona, como en Chivas, que tengan sus acciones. No, Chivas no, en Chivas no es cierto. Pues todos las compró Jorge Vergara. Más bien como buscando los ejemplos europeos, sudamericanos, de gente que invierta, que compre, que tenga $1,000 para empezar, que son cerca de 20,000 pesos, y que compre una acción por el equipo Irapuato. ¿Sí? Entonces... toda esa situación se da referente a la nueva situación que busca tener el equipo Irapuato. Se nos ha dicho que su grupo de abogados está modificando las cláusulas para inversión y coinversión del equipo, porque a final de cuentas una C se supone que lo que no busca es el lucro, sino la difusión y promoción de lo que es el equipo, el fútbol en Irapuato. En este caso se supone que es la cláusula número uno, la difusión y promoción del fútbol. Dado esto, el hecho de que ellos convoquen a ruedas de prensa para dar los avances, pues es significativo, que nunca se había hecho anteriormente. Nada más se anunciaba, llega tal franquicia de tal lado con tal socio, o se negaba y se daba simplemente, y el AC se mantenía aparte como un espectador con un porcentaje de boletos que ellos podían manejar a su antojo, en venta o en regalo, en cortesía, que pues prácticamente equivalía al 50% de las palabras de aquel entonces también. ¿Bien? Entonces, pues hay que esperar, hay que tener los pies en la tierra. Si hay motivos para ilusionarse, pues sí, claro que sí, puesto que las situaciones están emanando del mismo AC, a diferencia de otras épocas en que ni siquiera aparecían, llegaban, pisoteaban y no decían nada. No decían qué tanto grado de responsabilidad tenían en que se fueran, no decían qué tanto grado tenían en la responsabilidad del conflicto que habían llegado a tener. Y pues lo que sí se nos ha dicho, Nacho, por ejemplo, es pues ya la pelea que han tenido con la gente de Celaya, con desarrolladores del fútbol, en que se han creído entrevistar con diferentes personajes directivos de la MUNI, que esto se ha negado a la entrevista. El comodato, pues en el momento en que una de las partes lo incumple, y como se nos ha dicho, quien lo ha incumplido es el Celaya, el desarrollador del fútbol, lo ha incumplido. ¿Por qué? Porque no ha hecho el desarrollo deportivo, que era la creación de fuerzas básicas. Jamás en su momento han tocado ese tema aquí a los chavos de Irapuato. El pago de impuestos generados desde su estancia, que tampoco se ha dado, es otro incumplimiento de contrato. Y lo que hicieron en la final, que es la de preservar y difundir los colores del equipo Irapuato. ¿Sí? Porque el momento en que salen a jugar una final con esa playera blanca en lugar de la roja, están incumpliendo también ese contrato que hay de difusión y preservación de los colores del equipo Irapuato. ¿Sí? Los cambiaron simple y sencillamente. Entonces, pues que se aguanten también, ya, porque hay incumplimiento por parte de desarrollador del fútbol. Si no se quieren salir, pues vaya, va a haber elementos legales. Tienen estos 6 meses o 3 meses para recuperarlo. En cuanto un juez les dé la emisión, pues otra vez vuelven a hacer lo mismo. Hacen una apertura de candados, hacen una ocupación del estadio por parte de AC. Y a partir de ahí siguen los jueces legales. En los juzgados, ya no en la posesión del estadio. Y pues ahorita, para lo consecuente, vamos al corte, Alex, y regresamos para hablar de lo que se habló de la ampliación. No ampliación, perdón, estamos en un error en eso, en la remodelación del estadio Sergio León Chávez. Notus Sport. Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Poca ternura que alguna vez, haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable. Solo quedan las ganas de llorar. las 10 de la mañana con 35 minutos, hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Teléfono en el estudio 173-2415 y en, completamente en vivo a través de las redes sociales en este instante. Un saludo para todos los que estén por ahí viendo. Y pues, Nacho, dentro de la conferencia de prensa se tocaron el tema de dos temas importantes también. El de la remodelación del estadio, que sería la interna, que está en tres fases prácticamente. Baños y drenaje, que en 40 años no se les han hecho nada a esos pobres baños. Así. Han conocido a todos, habidos y por haber. Ahí. Todavía sigue atora el agua ahí en el vestidor. Pues ya si no. Abajo y todo. Hazme favor. Sí, yo pensé que ya la habían acomodado no, todo. Yo pensé que estaba todo, pero. ¿No? El domingo me di la sorpresa que no, que todavía está ahí el agua, se atora ahí. El agua se estanca ahí. Todavía. Entonces hay que hacer un trabajo muy minucioso ahí en los drenajes del Sergio León Chávez. El alumbrado, porque sí requieren un mejoramiento del alumbrado. Por ahí, eso sí, yo creo que hay espacio para torres externas, por lo menos 4 torres externas que den el alumbrado necesario al estadio. Bueno, ya sabrán los arquitectos, ingenieros, los especialistas cómo sería lo mejor, pero yo pienso que sería lo más factible para resolver los problemas de alumbrado de una vez por todas. O sea, hacer 4 torres con sus luces bien dirigidas y prácticamente con eso se soluciona el problema del. Tiene el correcaminos. Pues como correcaminos, tiene sus 4 torres. Sí, tiene sus 4 torres también. Un estadio que está muy mal diseñado. Bueno, es un estadio de atletismo para acabar pronto. No es un estadio para fútbol. Ya está la pista y todavía hay como unos 20 metros hasta donde están las tribunas de atrás de las porterías. Entonces, pues yo pienso que sí se puede. La otra, pues el embutacado, que como se nos dijo, no necesariamente tiene que ser en todo el estadio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las unas de las porras, por ejemplo, en el OVNI no están embutacadas. No. Ni en el Estadio Jalisco, las zonas donde están las porras tampoco tienen butacas. Son zonas que. Ah, no, en el Jalisco sí. La visitante sí, pero la local creo que no. Hay zonas que están sin butacas. Por ejemplo, en el OVNI Live hay una zona abajo, atrás de la portería. Y en la parte superior también hay una zona sin butacas donde sitúan a las porras de los equipos visitantes. Ahí hay ese tipo de zonas sin butacas, sin plástico, sin objetos que puedan arrancarse o usarse como proyectiles también. Y en el otro aspecto, el externo, es darle otra vista, modernizar al estadio. ¿Cómo modernizar al estadio? Pues por ahí mostramos una foto el día de. No, desde el miércoles mostramos una foto en paneles rojos, triangulares, iluminados, para darle este exterior a lo que es el estadio. Dentro de todo esto, se tocó el tema de los locatarios también, y resulta que ninguna persona que tenga un local, al menos eso se nos dijo en la conferencia de prensa, ninguna persona que tenga un local en el exterior del Sergio León Chávez es dueño de él, son comodatarios. Es decir, están en la misma situación que están los tenedores de palcos y plateas, ¿sí? Ellos tienen una cantidad, pero tienen que pagar una renovación anual para esa situación. Me imagino que van a tener que modificar muchas de sus instalaciones también los locatarios. A lo mejor un sistema de gas, como está actualmente, como el sistema de agua potable. ¿Sí? Ya sin tener tanques estacionarios, sino más bien una red, una línea directa, para poder quedarse dentro de lo que es el contorno del estadio. ¿Por qué? Porque también es cierto, les da otra vista al estadio de Irapuato, ¿sí? La comida, la bebida, la tienda de deportes y otros locales que hay ahí de diferentes giros y de todos los giros también. Por tanto, lo que hizo León con el estadio, ¿cómo lo hizo? Así es, una remodelación externa que se pretende también para el estadio Sergio León Chávez, No se dieron fechas, no se dieron presupuestos, porque también, como se dice, eso depende de la cantidad de socios, de la cantidad de dinero que se le vaya a invertir al equipo y de la respuesta que haya de todos. Porque esto va a requerir, aparte de los socios iniciales, de los socios de AC, de los socios de IQ, como ellos dijeron, el apoyo municipal, porque pues con los impuestos, sobre todo los pasados, el apoyo estatal en inversión, ya si no directa, por lo menos en publicidad. ¿Sí? Así como se hace con el equipo León, ¿sí? También el gobierno del estado también invierte en el equipo León en publicidad, por turismo, por diferentes aspectos, y de seguridad también. Era como cuando entraba el gobierno del estado con los juegos aquellos de la Guarocudarudía contra veteranos, que es lo mismo exactamente, ¿sí? El gobierno del estado pagaba una cantidad también a los equipos de fútbol por difusión de seguridad, de turismo, y también se vale. El otra parte de patrocinios, la cantidad de patrocinios que existan, que haya, y que pues son, que sean los suficientes. La última cantidad de patrocinios, bueno, suficientes que hubo, pues fue en la mejor, no, cuando llegó Irapuato a la final con Necaxa, que llegó a haber hasta 32 anunciantes, 32 patrocinadores, cuando pierde la final el equipo Irapuato contra Necaxa, por global, llegó a haber hasta 32 patrocinadores. Entonces yo creo que fue la época reciente más productiva en ese aspecto, pero que pues no se aprovechó tampoco, y pues también hay que dar otro margen. Hay que mejorar los accesos, hay que mejorar la infraestructura, la seguridad del estadio, porque sí tiene razón el tema que tocó Irapuato hace con respecto a la final. Hay puertas que deben de ser reabiertas, por ejemplo la puerta 8, para dar acceso directo a la gente que va a palcos y plateas, la 7 para que la gente que va a la puerta 7, precisamente la zona de sol preferente, bueno, que era de sombra preferente, perdón, sombra preferente. ¿Qué pasó? Ya me andaba yendo a la puerta, como siempre iba a la 3 y 4, por eso me confundía ya. Y la otra parte también, hecho, Alex, de que en la final nada más se abrió una puerta de cada sección. O sea, entre la puerta 3 y 4 y nada más abrió la puerta 3. La puerta 5 y 6 y nada más abrió la puerta 6. La puerta 1 y 2 y nada más abrió la puerta 1. Entonces, a una final, para lo que es una final, para lo que es una... ¿cómo te puedo decir? Para lo que es una final es un acceso insuficiente. Sí, aparte una inseguridad. Una inseguridad, así es. Es una puerta, pues, ¿cuánto? Y aparte, yo no vi policías ni del estado ni municipales en cantidad suficiente para una tampoco. Por lo que me imagino no lo solicitaron. ¿Sí? Ok, un saludo para José Vega, viene a la transmisión en vivo en este instante. Bueno, ok, muy bien, perfecto. Bienvenido. Y nos está viendo, perdón. José Vega, un saludo, ¿cómo estás? Viendo, ando ya me emocionaba, dice, ya viene, dije, órale, pues aquí lo recibimos. Y pues muchos aspectos que se deben mejorar. Pero ¿qué es sobre la federación? No se lo explica, que haya tanto policías adentro y policías afuera. Se supone que sí, y lo único que había era seguridad de halcón. Así es. Seguridad de halcón era lo único que había. Y pues fue lo que comentamos todavía aquí con Alex, de que hubo muchos aspectos no cubiertos. O sea, ¿cómo es posible que se escape esa parte donde se avienta una botella? ¿Dónde está la personas que están observando? Porque se supone que por eso están los policías, observando que se evite ese tipo de situaciones. Pues está muy difícil observar, bueno, pero yo lo que voy es simplemente, es cuando aventan la botella, bueno, pues sí. El cubetero, no sé quién, una vez se la agarró, no sé. Pues sí. ¿Y quedó en multa eso, no? Eso debe quedar en multa. Ahora vamos a ver quién la va a pagar, si desarrollador del fútbol o el AC. Nos está viendo desde Redwood, California. Por eso no puede venir. Un saludo, José. ¿Cómo estás tú? Y pues se dio esa situación, Nacho, con el equipo. Y faltan muchas cosas que mejorar. Va a ser imposible que se mejoren en 6 meses, porque pese a lo que mucha gente piensa, se está trabajando a marchas forzadas. No se puede armar equipos de esa manera. ¿Y de dónde van a sacar jugadores? Y si van a... No, este grupo de jugadores, pues seguramente Celaya lo va a acomodar en su primera A, en otras plazas, o se va a llevar el equipo a otra plaza, así de sencillo. Es a lo que se dedican ellos, a los jugadores de más mayor capacidad, de mejor rendimiento, seguramente los van a integrar a la Liga de Ascenso, a otros más los van a vender. Y pues acostumbrado. Reina, de la Reina, sí. Y ahí están los detalles, Nacho, porque de lo que es una, de lo que deben de ser los objetivos de una empresa y de otra, ¿sí? Como tales, quiénes son formadores y quiénes son promotores de futbolistas. En este caso, Celaya trabaja promoviendo futbolistas, ¿sí? Por ahí alguien en la parte de plateas, cuando íbamos accediendo al el día de la... ¿Qué fue el día de la final o semifinal? Estábamos saludando a alguien y esos que levantan la voz. Es que ya con la venta de Reina, ya sufragamos los gastos de esta temporada del Celaya. Dije, no, pues a todo dar. Pues entonces, ya todo lo demás que venga, la venta del chavo este Vergara, de Alvarado, pues ya son ganancias para ellos. Y pues esas son las situaciones y cosas que suceden. Se está trabajando muchas forzadas. El anuncio en pronto se dé mejor, porque eso da más margen a la gente de que siga trabajando, de que siga apoyando, de que sigan obteniendo recursos. Ya se vio que sí hay afición, porque también hasta el juego de veteranos tuvo una cantidad de aficionados grande para lo que es un juego de veteranos. Ya era lo que comentábamos el lunes con Don Marquito. Ya una entrada de 5,000 aficionados en un juego de veteranos, ya es un entradón. En los estándares de lo que es, ya son esas instancias, ya es un entradón. Porque ya la mayoría son amateurs, ya son, pues sí, ya la va la gente por el gusto de verlos, nada, nuevamente jugar, de recordar, de remembrar todas esas épocas en que les tocó verlos. Hay muchas cosas que se deben mejorar. Alrededor de mayo, unos mes y medio, 2 meses antes de que inicie el torneo, ya debe estar un grupo trabajando ya aquí, ya el grupo que va a jugar, a expensas de que se dé la situación de la modificación de la regla de 10-8, de 8 mexicanos por 10 extranjeros, que aparentemente se va a modificar a 9-9, 9 mexicanos por 9 extranjeros, que sigue siendo una barbaridad de todos modos. Yo creo que lo máximo que debe haber de extranjeros debe ser 4 en un equipo, o si quieren contratar hasta 6, pero 4 jugando. Entonces, pues, esa es la situación, Nacho, Alex, con respecto. Sí hay muchas opciones, como lo he dicho, a veces no es tanto la pregunta, si es una pregunta directa, porque ahí hubo alguien que preguntó, ¿y esto cuánto va a costar? Pues es imposible decirte cuánto va a costar, porque de diciembre a abril, que inicie la remodelación, o que pueda iniciar la remodelación, ya los costos de materiales pues ya se modificaron, así de sencillo. Vamos al corte y regresamos aquí en Otros Sport. Otros Sport. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 54 minutos, hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Teléfono en el estudio 173-2415 y en las redes sociales. Un saludo para todos. Ah, y antes de que pase otra situación, a los que lo festejan, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Este es también el último programa del año. Un abrazo para todos, para quienes no lo festejan, para todos aquellos Grinch, un abrazo, no están solos, ¿sí? Sabemos las razones y las entendemos perfectamente. No a todos nos agrada la Navidad también, ¿sí? Eso. No, me regalaron un reloj, hasta eso en el intercambio. Lo que pasa es que está más grande que mi muñeca. Aquí está el reloj. Pero no sirve. Marcan la misma hora. Creo que lleva desde junio, julio. Estefanito. La misma hora el reloj también. Entonces, no, es que está muy grandote el reloj. Cuando dicen que estoy presumiendo, ¿no? Que estoy dando la hora. Bueno, entonces el reloj de la catedral. El reloj de la catedral, pues ya casi, casi. Licenciado, tiene que traer su reloj. Voy a traer mi reloj, ya voy a traer mi reloj. Ya, me voy a colgar aquí por lo menos como Flavor Flav, así, así más o menos. Y pues, ya para finalizar esa parte, se esperan noticias, se van a seguir esperando noticias. IQ sigue en el interés, sigue promoviendo esta situación. IQ, ya lo manifestamos, no es un proyecto independiente a Club Irapuato AC, van los dos de la mano. Si al inicio nos espantaba cuando sacan ese escudo de Irapuato 1911, completamente distinto al del escudo tradicional, dices, ah, caray, pues qué carambas está pasando aquí. Y pues, sí, un saludote a José Enrique García. En su cumpleaños. En su cumpleaños, allá está Uruguay. A su esposa Ana, a sus hijos, un abrazote para ellos, ya los saludamos en la mañana muy temprano. Un abrazo, Pepe, uno de los mejores días que ha tenido el equipo Irapuato en su historia, ya, pese a su breve estancia de año y medio prácticamente, dos años en el equipo Irapuato, un gran jugador. En algún momento yo creo que el más dotado técnicamente de toda la Liga de Ascenso y uno de los más dotados de la Primera Nacional. Yo no comulgaba con aquellos que le exigían que corriera. Hay jugadores, en todos los equipos hay jugadores que son para meter la pierna, para salir jugando, para correr y para meter los goles. Cada quien tiene su función bien específica. Y Pepe era de esas personas, él dale el balón y él nos hacía una obra de caridad y diciendo, tómala, y te la ponía con la manita. Sí, yo todavía recuerdo aquel duelo personal que traía con Leonel Rocco del San Luis, que no descansó hasta que le metió un gol olímpico, ¿sí? Hasta que no le metió un gol olímpico y el otro retándolo a que lo tirara y el otro respondiéndole y hasta que le metió el gol olímpico. Un saludo a Pepe, un abrazo hasta allá hasta Uruguay. Felicidades, cabecita, que cumpla muchos años, ¿sabes? Saluda a tus hijos y a tu familia. Y pues también la parte de ayer, que debía para muchos ser la más importante, es que pero para nosotros no lo es. Para nosotros siempre ha sido la situación del Deportivo Irapuato por encima de todo lo demás. América y Tigres empatan en el juego de ida. Yo creo que lo más interesante fue que ya descubrieron por fin el de la mentada lucecita que estaba dando lata en las finales y en el juego de americano, que ya por fin lo desenmascararon y ya lo quemaron a nivel nacional e internacional con su chamarrota del América y en su palco. Ay, papá. Sí, bien hecho. No, ¿por qué no los quieren? Caramba. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso fue lo más interesante. Un partido en que los dos estaban fuera de forma, de ritmo. Tigres por el descanso. América por el viaje. Por más que me digan que fue una final muy bien jugada, no lo fue. Se cayeron por lapsos los dos equipos. Los dos equipos atacaron, tenían para más. No lo hicieron. Yo no quiero creer que van a estar concentrados el 24 de diciembre. Me imagino que van a llevar o traer a sus familias a las concentraciones y debe haber algún evento, por lo menos, por mínimo que sea para ellos. Pues mira, ese tipo de detalles, licenciado, yo creo que cuando uno, así como se los dije a los niños que llegar a Salamanca. Yo creo que uno como jugador, yo creo que tenemos que ver todo lo que hemos hecho toda la temporada. Pues sí, el América, Tigre, que bueno. Uh-huh. Ellos yo creo que van a hacer un sacrificio. Dice, sí, sí puede haber una serie. A las 10, 11, se pueden llevar a su familia y todo. Yo creo que pues, están llamando muchos. A las 8 de la noche. Vamos a ver. Creo que va a ser a las 7 de la noche. Hora de, dicho bueno, que a las 6. Porque la transmisión inicia a las 6, entonces va a ser a las 7 de la noche allá en Monterrey. Porque también allá también las cuestiones de seguridad para regresar a su casa en la noche van a estar complicadotas. Entonces yo lo que veo, yo creo que en un partido, a lo que vi, a lo que me tocó ver ayer, simplemente me quedé sorprendido del Tuca. Un esquema que no le vi al Tigre nada de lo que es de local. Y parte de la América le aplaudí porque a lo mejor vieron esos detalles, esos errores o esa... te puedo decir, a ese tipo, a esa clave que es el Tigre. Yo creo que ayer simplemente veo al francés que no había hecho ninguna y la que Uwe tuvo, la metió. Ayer la Volpe hizo un tema muy... como tapar la salida del Tigre. Así es. Arropar a esa gente que sabe con el balón, no darles espacio. Así lo vi ahí, una final que para mí ayer fue una final. El partido fue parte de la América, porque el Tigres en la primera que tuvo, al último minuto, pues la metió, porque no tuvo. Segundo tiempo, siguió igual. Yo creo que la América fue más contundente, manejando más la posesión de balón, teniendo frente. Pero el fútbol son de goles. Así es. Nada más para los que son de cábalas y de situaciones de esa manera. La última vez que la Volpe fue campeón fue en Monterrey y fue dirigiendo un equipo de la capital. Así que, y luego la Volpe, que ni es de cábalas también. Alá, hay que ver cómo reacciona Tigres. Pese al gran plantel, y yo lo vuelvo a sostener, el mejor estratega de México sigue siendo Ricardo Antonio La Volpe. Más allá de que nos caiga o no, más allá de su personalidad, más allá de su carácter, el mejor estratega de México sigue siendo Ricardo La Volpe. La prueba está que al Madrid, con todo y todo, dicen, es que le ganó 2-0, sí, con dos goles al final de cada tiempo. Es decir, ya fueron pestañeos cuando ya habías pasado todo tu periodo de partido atento, los errores lógicos de todo partido, porque el Real Madrid también tuvo para meter más goles, pero no los metió. No los metió. Y el América también tuvo sus oportunidades en sus contragolpes. Eso es de que ponen, es que no, que iba a estar a la par. Jugar al tú por tú no siempre significa ir de ida y vuelta. Se refiere a un planteamiento a que pueda contrarrestar del rival. Y aún contra el Real Madrid, por ratos el América lo logró hacer. Y eso sí hay que reconocérselo, que es por disposición de los jugadores y planteamiento de la Volpe. Está esa situación. El América todavía tiene chances, no está muerto. Yo pienso que si hubiera ido perdiendo 1-0, sí estaría con muchas desventajas por la capacidad de Tigres que tiene adelante. Ya sin Guiñac, que aparentemente tiene un esguince de cervicales, unas 2-3 meses fuera prácticamente con esa situación. Hay que ver cómo reacciona Tigres con sus otros centros delanteros. Y pero ya es una baja el francés, ¿no? Una baja, aparentemente ya es una baja. Todavía no está confirmado, no, también no, no. Puede haber dicho, sido una, pues una frase para una estrategia. Ya es aquí Oscar Maldonado, daba lesionado hasta 7 jugadores y la mera hora salió hasta con 12. Una vez salió con 12, no se había fijado que mandó a la al terreno de juego 12. Un saludote para Adrián Cervantes. ¿Sí? Saludo, Adrián. Bien. Y pues esa situación, esa, te digo, es una estrategia. No sé, Foca mandó dos delanteros, ¿no? ¿Sabes? Sosa y a Francis. Los mandó, salió la foto con 12 jugadores al Irapuato hasta que ahí se le dijeron que había mandado un jugador de más. Y pues qué bueno que se presentaron esas situaciones, qué bueno que viste a tus compañeros. Hace mucho que no veía a Juanito Morales, ¿está igualito? A muchos, a un gran profesor, Pepe Ledesma, un saludo. Yo creo que bien, faltó mi compañero, el Willy López. Bueno, qué bueno que ojalá, primeramente Dios, salga bien tu mamá, ojalá se recupere. No pude estar presente por la enfermedad de su mamá. Ajá. pero aquí estamos todo el grupo contigo, Willy. Pues un saludo a todos los exjugadores del equipo Irapuato que pues vinieron a hacer recordar todas esas tardes y noches de gloria en el estadio. Y como lo acabas de mencionar, yo creo que aquí hay gente, ¿eh? Bueno, vino gente, sí vino gente. A mí por ahí me decía Don Huesca que hizo invitación, que el hijo de Anselmo Romero, que y ellos que el Chino Cuevas, que dónde caramba estaba su invitación. El Paries, aquí el Negro Pereira. Alejandro Vallejo, el Lobo Cueva, de los que juegan pues aquí, es que Francisco para Millán. Dos, tres equipos de veteranos, Nacho. Y pues simplemente, o sea, la América pues venía con mayor juventud. Aquí fue la ovación, ¿no? Así que le dio la gente a la gente que había sido campeones, como Constantino, Flamingo Lira, Peledesma, Alejandro Mesa, El Filo, toda esa gente que quedó campeón. Bueno, pues para mí es un orgullo enfrentarme otra vez con ellos y saber que sus capacidades todavía siguen ahí. Ah, siguen ahí. Vemos las barridas de Pepe Ledesma, que bueno, yo desde que lo vi dije, un excelente jugador y persona. Sí, todavía dije, ay, para sembrar fresas en ese surco que dejó ahí en la barrida, dije, no, que sí, limpiecita ahí. Y limpia, sí, como ha sido su costumbre de Pepe, o sea, limpia y al balón. Al balón. Me criticaban por la entrada que le hice a Navia, le digo, pues yo saqué el balón. Yo vi uno de América, yo le pegué. Dije, sí, que, a mí mi entrenador me dijo, pégale al amarillo. Yo, ah, le pegué al amarillo. Pues así es, Nacho, pues así siempre fuiste. Genio y figura, ni modo que cambie, es lo que estamos platicando de los penales, ni modo que cambies tu forma de jugar. Digas, puta, ay, es Navia, un guadañazo. No, pues sí se ve la gente, aquí hay mucha gente para un equipo. Yo creo que aquí, como dicen, nos hace falta también tener un poquito más de comunicación, todo lo que hemos jugado profesional y organizar partidos. Así, organizar partidos y Nacho, organizar fuerzas básicas, porque independientemente de ese primer equipo que traigan en junio de 2017, va a tener que ser respaldado de fuerzas básicas para 5 o 10 años más también. Y muchos, y tú has visto, ahí en la Liga Interprepas, cuántos jugadores con cuántas capacidades hay para en un futuro inmediato, 2 o 3 años, estar ocupando un lugar en, no solo en la banca, sino en el primer equipo del equipo Irapuato, redundando. Pues se supone que era ese semestre el que iban a hacer las fuerzas básicas, pues aquí los de Celaya, ¿no? Pero pues no hicieron nada. Ese es parte del incumplimiento de su contrato también. Y pues ojalá que ya se llegue un buen, en lugar de un buen pleito, que se llegue un buen acuerdo por parte, bueno, pues, de las dos. De la gente. Si no van a estar, ya lleven su equipo, no hay problema. Gracias por las alegrías de este final, las satisfacciones que dieron, por promocionar dos, tres jugadores de Irapuato, entre ellos este Chico Razo, ¿sí? Gracias, punto, ya. Van a hacer lo que mismo que hicieron todas las demás directivas, venir, estar un rato, irse. Bien, ¿verdad? Sí, ya evítense el pleito, ¿verdad? Porque uno, en lugar de reconocerles esa alegría, va a acabar odiándolos, como siempre, como todos los días, ¿sí? Entonces, pues vámonos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a los gris del mundo, vamos con ustedes, y pues Nachito, nos vemos por aquí. Ah, igualmente, que pasen una feliz Navidad, que se la pasen bien con toda su familia, que Dios me los bendiga y me los acompañe, les dé mucha salud, mucha fuerza en este año que viene. Y Alejandro. Alex, feliz Navidad, Alex. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.